Malditos veganos, episodio 115. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast, en el que obviamente os contamos todas nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Y además, hoy para todas nosotras es un día muy especial porque hoy es el Día Mundial del Veganismo y estoy aquí para celebrarlo con mi compañero Sergio. ¿Qué tal? Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado de escuchar tu melodiosa voz porque eso significa que tenemos otro día más a Miriam aquí en Malditos Veganos. ¿Me echabas de menos? Está mal que lo diga, ¿no? Es que si no igual se ponen celosos por ahí. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Que no. ¿Qué tal estás? Cansado, estresado, pero bien. Estamos bien. Vale. Y sobre todo, ya sabes, que yo creo que un poco como a ti siempre has comentado, grabar el podcast te llena de energía. Yo creo que es lo que necesitaba hoy, la guinda del pastel, vegano, por supuesto, para... Y más en este día. Totalmente. Yo estoy súper feliz hoy, porque he podido hacer cosas que me gustan. Qué importante es, ¿no? Como parar un momento, si es que tenemos el tiempo a... o reservarnos el hueco para hacer algo que nos guste. Hoy dije que no a 800.000 cosas por quedarme en casa, tranquilamente, haciendo algo que me gustara. Y me ha parecido como, no sé, me ha venido muy bien a nivel salud mental, así que bueno, invito a que todo el mundo, si puede, diga, aprenda a decir que no, que a veces hay que decir que no y centrarse en uno. Y, que no se me pasa, os voy a comentar antes de empezar... que tenemos nuestra web, malditosveganos.com, que nos podéis ver en directo en Twitch todos los miércoles a las 8 horas española. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero no pasa nada porque siempre os avisamos con antelación. Y que también tenemos un media kit chulísimo para aquellas empresas o aquellos proyectos veganos que quieran financiar este podcast y que lo podéis ver en malditosveganos.com/media kit. Y bueno, por supuesto, mencionar a Prieto, que es un nuevo Bulbasaur. ¡Ojo! Azul, que sigue siendo una maldita Ivysaur. Y Mr. Papaya, que sigue siendo un maldito Bulbasaur. Encantadísimo de la nueva incorporación. Prieto se une a la familia de los malditos Bulbasaurs. Me encanta. Oye, muchas gracias por apoyar este podcast. Y ya nada, vamos a meternos a tope con... No, ¿cómo que a tope? No. Yo tengo preguntas. Ajá. Porque tú hace días que no vienes. Ajá. Pero yo bicheo tu Instagram... Y te has ido de viaje. Sí. A unas islas. Sí, cierto. Me tienes que contar cosas. Vale, sí. Te cuento algunas cosillas. Estuve de viaje en Canarias. ¿Trabajo o placer? Placer. Pues entonces, genial. De hecho, hubo gente que me escribió en plan, ¿vienes por trabajo? ¿Vas a dar alguna charla? Quiero verte. Y yo, es que he venido de viaje de placer. Y bueno, pues he ido con una persona canaria que me ha llevado allí y yo la única y última vez que había ido a Canarias era pues cuando tendría como 9 años y, o así, fui a Tenerife también, que es de donde he estado, pero la verdad que no me acordaba de nada, por lo que ha sido como volver desde cero. Lo que sí que me acordaba, Sergio, es que yo fui al Loro Park. No sé si sabes lo que es. Sí, porque yo también he estado en Tenerife. ¿Culpable? Sí, yo he estado en el Loroparque. Antes de ser vegano. Claro. ¿Y qué te pareció? Pues es que casi no me acuerdo de entonces. Yo me acuerdo de lo del espectáculo este con las orcas, pero yo estaba muy disociado. Yo no tenía ningún... nada, o sea, no me planteaba nada. Esto sería como por 2013... No, 2014 creo que fue que fui para Tenerife. Luego sí que estaba en Fuerteventura. En 2018, pero sí, yo estuve en el Loroparque, vi el espectáculo de las orcas y se te salpican, pero bueno, sí que me acuerdo, porque se llama Loroparque, pero hay más animales, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo de, no sé si había como guepardos o algo así, Mira, es que yo no lo sé, porque yo solo me acuerdo que me aburrí como una ostra y ver como muchos pájaros y mariposas. En un mariposario. Había pingüinos, me parece que vi. Había, bueno, pero, sí, me parece no una sé, barbaridad. Pero yo sí lo que me di cuenta entonces, que ahora estoy como refrescando con los pingüinos, que estaban los pingüinos como quietos, estáticos, claro, y es un poco en plan, ¿es que están aquí? O lo típico de cuando ves al león, bueno, pues no sé si era un guepardo o algo así, como que daba vueltas y sí que a mí, que ya tenía una edad, pues sentía un poco como en plan de, jolín, se ve como raro, ¿no? Como que me esto, chirriaba. Como que algo no está bien aquí, ¿no? Exactamente. Algo te... Sí, bueno, es increíble porque en este viaje he descubierto que en Tenerife no solo hay un loro parque, sino que hay como 4 zoos y delfinarios. Hay como 4 delfinarios y, bueno, intenté hacer turismo responsable. Es verdad que las Islas Canarias están siendo explotadísimas por un turismo que tiene unas raíces muy coloniales, muy de... personas europeas blancas que van de vacaciones y explotan y usan todo lo que les da la gana, ¿no? Sí que mucha gente de allí me comentó que hay que también como mucha parte de explotación sexual, bueno, una explotación del medio ambiente brutal, bueno, es increíble. De hecho, hay un documental que tengo pendiente por ver que se llama Salvemos Canarias, creo que es, o Salvemos Tenerife, está en YouTube abierto. Uh-huh. Entonces, bueno, lo tengo ahí apuntado para vérmelo porque la verdad que lo que vi, pues me flipó. Veía todo el rato carteles del Loro Parque y de otros zoos que también hay por ahí y de delfinarios. Y es que resulta que me dijeron, tienes que ir al Siam Park, ¿vale? Esto es como una típica atracción, si te suena, para cuando vas a Tenerife. Es como el parque acuático más grande de Europa, es como el Ajá. más impresionante, ¿vale? Y efectivamente lo estuve buscando, dije, ah, pues qué interesante, mucha gente me lo recomendaba, incluso por la cuenta de Miriam J. Las, que, bueno, en fin. Pues resulta que tiene tiburones y otros diferentes animales tipo mantarrayas en piscinas. Es horroroso. Y entonces dije, no voy a ir. Y había otro parque acuático. Y dije, bueno, pues, ¿y el otro parque acuático que hay? Pues resulta que tiene un delfinario. O sea, es que parece que no había ninguna cosa así que yo dijera... No puedes escapar del veganismo. Es increíble. Fui a ver el drago, que es un árbol milenario que hay ahí en Tenerife. Tiene un mariposario al lado. O sea, es que todo me estaba pareciendo una broma. En plan, ¿por qué está pasando esto, no? Entonces, es increíble. Y bueno, he podido saber que hay mucha población en Tenerife que lucha contra eso. Y bueno, para que ya solo para darte el dato de cómo es el nivel de explotación del ecosistema, de los animales, etcétera, allí en Tenerife, o sea, es tan heavy que no solo han hecho el documental, sino que hay movilizaciones en las puertas de los delfinarios, en las puertas de los zoos, porque además... 2 de los parques así grandes ni siquiera pertenecen a alguien de Canarias, ni siquiera pertenecen a alguien de España, sino que son unos empresarios alemanes quienes los llevan. Ah, muy bien, ¿no? Así está, o sea, bueno, ya puestos a explotar, que no se exploten otros, ¿no? Increíble, increíble. Pero bueno, esa es un poco mi experiencia allí. También he ido a muchísimos restaurantes veganos chulísimos. Bueno, y he podido empaparme un poco de todo ese movimiento que había allí, y eso sí que ha estado muy, muy guay, muy guay. ¿Has comido patatas, las papas con mojo, pero veganas? Sí, sí, sí, sí. El claro, mojo es vegano, claro, normalmente. Sí, ¿no? Claro, es que yo, cuando fui, comí las papas con mojo, pero ahora mismo estaba pensando, ostras, ¿y la salsa será vegana o no? Sí, sí, sí, la salsa es vegana. Vale, me acabas de quitar un peso. He comido cosas chulísimas. Y además, también he comido comida guachinche vegana en un sitio que está en la laguna. Y que creo que se llamaba Somos lo que comemos, y me gustó mucho. Muy bien, oye. ¿Cuál es tu plato favorito vegano que has comido en Canarias? Te tengo que preguntar. ¿Mi plato vegano favorito que he comido en Canarias? Claro, algo que te hayas llevado con recuerdo. Ah, pues mira, una pasta de un sitio, un restaurante italiano que se llama Humus. Ah, bien. Que me encantó. Estaba buenísimo, estaba en el Puerto de la Cruz. Y estaba tan rico que es el único en el que repetí. Volví porque me comí la lasaña más rica de mi vida. Y luego también había una pasta carbonara, pero no típico con nata, sino como que estaban haciéndolo como simulando el huevo, pero vegano. Ay, se me hace la boca agua de recordarlo. Estaba todo súper, súper rico. Así que eso es lo... Es que comí súper bien. La gente me decía, no, en Tenerife no va a haber tantas opciones. Bueno, pues hay un montón. Yo las he dejado destacadas en mi Instagram para quien quiera ir. Que eche un ojito. Yo iba viendo un poco y digo, jolín, pues esta chica, ¿cuánto tiempo está aquí en Canarias? Jolín, todos los días está comiendo en un sitio rico. Cada día veía una comida, una cosa, y digo, bueno. Muy bien. Pues, de todas maneras, ya te digo que me he venido con muy buen sabor de boca. ¿Pero por lo que has comido o...? No, por todo un poco, por todo un poco, la verdad. Había muchos sitios, había bastante movilización y eso me gustó mucho, la verdad. ver que había movimiento por allí. Eso me gustó mucho. Y siguiendo un poco con el tema del veganismo, ¿no? Y además hoy, en un día tan especial para nosotros, ¿no? Que es el Día Mundial del Veganismo, sí que quería introducir un poco de dónde viene este día, ¿no? Este día conmemora el aniversario de la fundación de la Sociedad Vegana que se creó en 1944, ¿vale? Y esta fecha, pues a día de hoy, pues es utilizada para promover y concienciar el veganismo, que, bueno, también tiene muchas definiciones, ¿no? No quería como coger una definición estándar, quería realmente preguntarte a ti, Sí, ¿qué es sí. para ti el veganismo? Uf, parece pregunta fácil, pero es fácil y a la vez complicada. Yo creo que alguna vez ya nos hemos preguntado esto en el podcast y seguramente igual van a ser versiones parecidas. Para mí el veganismo es pues la mínima explotación de los animales en cualquiera de sus formas, ya sea comida, vestimenta, pues diversión, un tema circos, transporte, etcétera, etcétera. Y sé que Miriam me vas a decir algo de política. Sí, a ver, es que yo lo he dicho mucho, no es nada nuevo, ¿no? Para mí es una posición ética y política que transforma nuestras vidas. ¿Sabes que hace poco me hicieron una entrevista, hace 2 días? Pues no, no sabía nada. Claro, no, porque no ha salido. Me han hecho una entrevista para el ABC y es sobre veganismo y me dijeron, te vamos a entrevistar a ti y a un nutricionista. Yo diciendo, madre, A ver qué nutricionista. a ver qué me traen, a ver qué me va a pasar otra vez lo del torero, que me van a traer a alguien para que discuta. Y la verdad que no tenían mucha idea los guionistas del tema, estuvieron como más resolviendo dudas de una manera súper respetuosa. Ahí hay gente que tiene cierta duda que yo venía un poco a aclarar, que es que hay gente que come productos animales y se dice ser vegano porque es la ideología con la que se siente más atraído, ¿no? Entonces, la guionista de la entrevista pues me decía esto, me decía que no entendía muy bien la diferencia entre flexitariano, vegetariano, vegano, vegetariano estricto o lacto-vegetariano, plant-based. Y yo le dije, yo creo que el punto está en que hay algunos términos que se refieren solo a la dieta y el término vegano se refiere a que hay una posición política que es el antiespecismo que te ha atravesado y cambia tu vida. Y entonces tú llevas un estilo de vida vegano a través de una concienciación política y ética desde el antiespecismo. Claro, boom, en plan. Entonces, hay mucha gente a la que yo le digo, es normal que nos confundamos, tenemos muchísimos términos. Entonces, igual una persona que come huevos y leche y dice que es vegano, porque no, hay gente que tenía esta duda que también me pregunta por Instagram, a lo mejor no eres vegano, sino antiespecista. Te estás adherido o te sientes cercano a una ideología antiespecista, a unos posicionamientos políticos antiespecistas, aunque no hayas transformado tu vida, pero en el veganismo hemos transformado nuestra vida. Yo creo que en ese sentido sí que es importante diferenciarlo. No sé qué te parece este punto. Sí, bueno, es como el que. Jolín, es que ahora me está viniendo como una. Digamos, como un símil, ¿no? El que es antitaurino, pasa de ser antitaurino a antiespecista, ¿no? Y entonces es un poco, pues, vegetariano, vegano. Total. Yo creo que el punto es ese, ¿no? Que hay muchos términos, como que nos encanta a veces inventar palabras para definir. Tal, yo creo que con la definición de vegetariano, vegetariano estricto, entre comillas, plant-based y vegano, ya más o menos abarcas todos, vegetariano, pero no consumo huevo, vegetariano, pero no, o soy ovolacto vegetariano, bueno, pues si lo quieres decir, vale. Pero luego ya empiezan a salir cosas como soy piscitariano, soy pollotariano. Oye, no, mira, pues un. ¿Existe eso? ¿Pollotaria no existe? O sea, lo has podido leer por algún lado, seguro. Yo no lo sé. ¿Pollotariano o piscitariano no te suena? ¿Pollotariano? Pues sería la gente que dice, no, yo soy vegetariano, pero ¿Cómo pollo? pollo sí que como. No, yo soy vegetariano, pero carnes rojas no, ¿sabes? Carnes rojas, cerdo, ternera y tal. Me explota un poco la Ya, cabeza. no, yo soy vegetariano, pero carne no como nada, pero pescado sí, entonces piscitariano. No, a ver, pues A mí me eres gusta flexi. la posición que tiene un poco Lucía Martínez en este aspecto de. Bueno, o sea, yo creo que si nos cogemos un poco esta idea de estar cercano a las ideas antiespecistas y estás transformando tu vida poco a poco, no hace falta que te pongas 80 etiquetas a tu dieta, porque al final es eso, ¿no? Estás hablando solo un poco de la dieta. Pero las personas veganas no hablamos solo de la dieta, Eso hablamos es. de nuestra ideología. de respeto a los animales y de defender sus derechos, que va mucho más allá de una dieta, ¿no? Eso es totalmente. O sea, por eso, aunque en mi definición, quizás, yo entiendo que también, cuando tú me comentas lo de que es una posición política, en verdad sí que lo es, pero como que para mí me resulta mucho más fácil definirlo o que lo veo como que es la no explotación de los animales en ninguna de sus formas, pero ya es, pues eso, pues incluso pues diversión, transporte, etcétera, lo que sea. Ya haciendo hincapié en que no es solo la alimentación. Total, totalmente. Y Sergio, ¿para ti qué ha supuesto hacerte vegano? ¡Uf! ¡Qué profunda me pongo de repente! ¡Ostras! Sí, a ver, y esto sin preparar ni nada. ¿Qué ha supuesto? Pues ha supuesto un cambio radical también en la forma en la que veo la vida. Mira, por decirte una anécdota, antes de como intentar definir esto, el otro día, ahora yo que estoy, pues como ya sabéis que trabajo, y si no alguien nos ha enterado, pues no, ya tengo trabajo, se celebra. Es verdad que el trabajo me quita muchas horas, y entonces es verdad que necesito un hobby, porque si no me explotaría en plan la cabeza. Malditos veganos no es un hobby para mí, ¿vale? No se incluye como hobby. No puede serlo. Entonces, pues es verdad que pues, he retomado un hobby que tenía hace muchos años, que son los Warhammers, pintar miniaturas y jugar con unos ejércitos. ¡Ah, qué chulo! Entonces, claro, yo estaba diciendo, claro, como estoy retomando el hobby, le pedí ayuda a unos amigos y les dije, oye, ¿qué pinceles me recomendáis? Y entonces hubo un chico, además vegetariano, que me comentó en plan de, pues te recomiendo estos pinceles. Y me metí y veo pinceles de Marta. Y yo, ¿de Marta? No sé, Rick. De Marta. Y miré un poco más y claro, es de Marta, que es pues una nutria, de Marta. Y entonces dije, no, claro, soy vegano, tal. Y el otro me dijo, no, pero es que como que leí por allí que en verdad no sufren, que no sé qué. Y dije, que no, que no. Dije, ¿cómo se le quita o cómo se le arranca el pelo a un animal sin que sufra? Claro, entonces, luego el chico me dijo en plan, bueno, es más casi como un autoconvencerme yo que el hecho de como recomendártelo a ti. Luego por privado me vino a pedir perdón, le dije, tranquilo, que no pasa ay, nada. No, pero si el perro lo puede tener cualquiera. Que no, no tal. Y habiendo pinceles sintéticos, yo me pedí unos pinceles sintéticos y ya está. Claro. Pero claro, es como lo que tú decías, ¿no? El veganismo o el especismo, ¿no? Mejor dicho, está en cualquier esquina esperando para atacarte. Y claro, pues hasta una cosa que igual no te pararías a pensar como lo que sería comprar un pincel, que es claro, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, totalmente. Realmente a mí me ha supuesto, sobre todo, pues cuando hacía más ejercicio y demás, a mí, bueno, yo creo que todavía me mantengo como estoy de salud y todo, pues por el hecho de ser vegano y también de que cuido mi alimentación, que es verdad que no es lo más importante, pero yo reconozco, levanto la mano, que en gran parte entra el veganismo por tema de salud, culpable, egoísta, sí soy. Pero bueno, pues ya está. Pero luego al mes dije, bueno, da igual aunque pierda salud, porque yo me quedo por los animales, porque esto estaba alineado a mis valores. Entonces, eso fue lo que a mí luego realmente dije, ostras, claro, es que estoy haciendo las cosas en consecuencia con cómo yo pienso. Y eso fue lo que realmente me hace feliz. A mí, pues, no sé qué decirte, pues, es que te vas a perder el comer la carne o lo que sea. Pues bueno, pues me da igual. El otro día hacía igual 2 meses que no comía hamburguesas y dije, pues me voy a comprar unas hamburguesas de estas que simulan carne, pero en plan porque digo, mira, pues es que me apetece, pero generalmente no como, porque como todo alimentos vegetales integrales. Entonces, realmente ha supuesto ese cambio, sobre todo en la alimentación, en el hecho de que, pues eso, todo lo que me rodea, pues siempre intento maximizar con todo el tema de ropa y demás, comprarlo todo vegano, y lo que sí que ha supuesto la creación de este podcast, que yo ya he dejado claro que este podcast, pase lo que pase, yo aquí me quedo y nadie me va a sacar ni con humo paja, que te se dice por aquí, y jolín, estoy muy contento de este proyecto, y además que jolín, nos abre la posibilidad de conocer a mucha más gente vegana, que está alineada con nosotros, y que sois todos majísimos, y un besito para todos los que me están escuchando ahora. ¡Qué bonito, qué profundo! Me encanta. ¿Y tú qué? ¿Dónde vas a quedar a medias? No, pues para mí, yo creo que lo más importante ha sido estar en paz con mis valores y sentirme en equilibrio en ese sentido, que yo creo que me ha dado mucha salud mental. Para mí, es que me siento también en ese sentido, digo, yo sabía que no quería volver a comerme un animal y para mí no ha resultado ningún sacrificio. La gente ha sido lo peor realmente, ¿no? En el proceso. Y a día de hoy pues me siento tan tranquila y sabiendo que para mí esto es algo tan fundamental, que me siento muy bien conmigo misma. Entonces, pues esa salud mental y esa paz y ese equilibrio. realmente Al te diría. final es que es eso, ¿no? Como que sientes que estás alineado y ya todo lo demás, pues es que Totalmente. ya va, digamos que ya viene, ya viene. Totalmente. Por el Día Mundial del Veganismo, Sergio, Uy. vengo a contar, vengo a traer una cosita súper interesante, porque, cómo no, vuestra socióloga de confianza pues ha traído un estudio. Uy, cómo te encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. The Green Revolution, que es un estudio del que hemos hablado otros años anteriormente, que lo hace Latern, estudia la población veggie en España. ¿A qué nos referimos con veggie? Nos referimos a la población que es flexitariana, a la población que es ovo-lacto-vegetariana y a la población que es vegana. Y en este sentido, pues si quieres te cuento un poquito sobre pues, diferentes datos que nos da el estudio de 2023. Es que lo tenemos fresquito, acaba de salir. Claro, porque ya hacen como cada 2 años, puede ser, creo que hubo uno en 2019, otro en 2021 y ahora este en 2023. Creo que empezó en 2017, sí, de ahí 2000, en el que están comparando 2023 es con 2021. Sí. Pues te cuento un poquito lo que nos cuenta este estudio sobre la población española. A mí me ha parecido muy interesante, porque así como lo principal y reseñable es que, bueno, que la población veggie aumenta y sigue en aumento desde 2017, pero es cierto que se ha reducido la población flexitariana. ¿Qué te parece? Pero se ha disminuido en incremento de una, o sea, de más personas vegetarianas y veganas, o hay gente que ha dejado el flexitarianismo y ahora se considera en omnívora. Efectivamente, hay gente que ha dejado el flexitarianismo para volver a comer animales. Sí. En este sentido, a mí no me sorprende, no sé a ti. Es que al final el término flexitariano, ¿qué significa flexitariano? Bueno, pues que, a ver, sí que es. La gente que es flexitariana, y lo dice el estudio, el principal motivo que tienen para reducir el consumo de carne es la salud. Entonces, esos son, ¿sabes? Como factors, datos interesantes que ya nos dice un poco por dónde va la cosa, ¿no? O sea, yo creo que el cambio que hay entre las personas flexitarianas y las personas vegetarianas o veganas es que las personas vegetarianas y veganas, y así lo dice el estudio, tienen motivos políticos para hacer esos cambios, que son el bienestar animal y el medio ambiente, la protección del medio ambiente. Entonces, si tú solo estás dejando de consumir animales como dieta, ¿cuáles son los motivos de peso para que no vuelvas a comer animales? No hay realmente, ¿no? Y además, también hay que decir, y como dietista, pues aquí voy a dar un punto, es que el tema de las dietas es que las dietas siempre se ve como una restricción, como algo que te limita o como algo temporal también. Cuando muchas veces desde la nutrición y desde los dietistas Eso te nutricionistas iba a preguntar. ¿Tú como abogamos nutricionista, por un qué piensas? cambio, por un cambio en el estilo de vida. O sea, no es como que tengas que hacer dieta, porque en realidad se ha pervertido, por así decirlo, lo que era realmente el significado de dieta, que dieta en su origen, no sé si provenía del griego, ahora mismo se me escapa un poco, pero venía a ser que la dieta era el estilo de vida. Pero dieta ahora se ve como restricción, ¿no? ¿No te da esa sensación? Cuando Sí, alguien está a totalmente. dieta, Cuando alguien hace dietas porque se está coartando, ¿no? o bien es porque a veces es dieta para engordar, en personas que están muy delgadas, pero generalmente la dieta suele ser como para perder peso. Entonces, claro, pues personas que cuando una dieta es restrictiva, a veces supone que además a la persona pues le pueden venir atracones o por ejemplo en fin de semana como que descompensa todo. ¿Qué pasa? Que sale esta sensación de estrés por hacer dieta. Claro, entonces igual, estas personas que están siendo flexitarianas por alimentación, por dieta, que se están coartando, quizás además también no están llevando una dieta equilibrada o no saben cómo estar llevando la dieta. Y se rayan y dicen, oye, mira, pues es que paso ya del flexitarianismo, paso de comer las legumbres al vapor, o sea, las legumbres, no, perdón, que decir, las verduras al vapor, estoy hasta las narices y, oye, pues me vuelvo a comer la pechuga de pollo, ¿sabes? Claro, yo creo que la cuestión es que para ser vegetariano y vegano hay que tener como convicciones fuertes, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas en contra de tu historia, de tu cultura, de tu tradición gastronómica, de tu socialización, de tu entorno, que probablemente como animales? O sea, a mí me resulta muy difícil, ¿no? Entonces, eso es un motivo principal por el que la gente flexitariana deja no avanza hacia el vegetarianismo, hacia el veganismo, no avanza, porque no hay esos motivos políticos de peso detrás, ¿no? Claro, en otro sitio, no sé dónde fue, no sé si en alguna noticia, que además estos días, claro, como Día Mundial de Veganismo, no empezó a salir muchas noticias, había alguna que decía que muchas, entiendo que muchas de las personas también, o quizás era en Argentina, porque en Argentina hay un montón de personas veggies, tanto veganas como vegetarianas, y también flexitarianas, que tienen esa convicción de que es un paso, ese flexitarianismo o ese vegetarianismo, hacia el veganismo. Pero claro, cuando tú ya lo estás percibiendo como que es un paso, es porque tienes esa conciencia y no tanto Claro. tienes, digamos, esa entrada a ser flexitariano por el tema de la salud. Claro, o sea, yo por ejemplo, yo creo que te lo he contado más veces que yo transité durante mucho tiempo, ¿no? ¿En algún momento me pude considerar flexitariana? No, porque ese concepto no existía y para mí no es un concepto en general útil. Pero yo sabía que quería ser vegana y yo lo que decía es, yo quiero ser vegana. Entonces me proyectaba de esa manera. A mí eso sí que me sirvió. Al final es, ¿hay una ideología antiespecista o ecologista detrás? Si no es así, es muy difícil entonces que se vaya a sostener en el tiempo. Por eso no vale con que o sea, por eso el veganismo no se puede convertir en un nicho de mercado, porque es una posición ética y política que debe ser defendida como lo que es, ¿no? En cambio, el flexitarianismo sí que es bastante, ¿no? Puede ser Claro, bastante sí. comprado y, o sea, si ya las marcas intentan aprovecharse de la etiqueta veggie vegan, pues imagínate si no les damos ese hueco al flexitarianismo. Sí que te quería dar otro dato súper interesante. Este dato me A encanta. ver. Porque una vez más se vuelve a, bueno, a defender la idea y ahora basado en datos de que somos las mujeres las que más llevamos a cabo este tipo de transformaciones por motivos éticos y políticos, ¿vale? A día de hoy en España, el 59% de las personas veggies o lactovegetarianas son mujeres, pero es que de la suma de vegetarianos y veganos somos el 74%. Es una barbaridad. Esto lo hemos hablado alguna vez ya también. Lo hemos hablado muchísimas veces, pero ahora tenemos los datos actualizados para que nadie venga a decir que esto no es así, que no sé qué. Bueno, mira, el antiespecismo como ideología o el animalismo como ideología surgió a través del feminismo con el sufragismo, ¿vale? Y a día de hoy seguimos siendo las mujeres quienes más seguimos haciendo este tipo de transformaciones. Entonces, sí que es verdad, no sé si te acuerdas que te conté del último estudio que se veía que el salto más grande lo habían hecho hombres. ¿Te acuerdas? Al veganismo puede ser, ¿verdad? O sea, que Sí. había más vegetarianos hombres que habían pasado a ser veganos, creo. Efectivamente. Nada, esto ya no ha dejado de ser así. De hecho, han Oh, sido vaya. los hombres quienes más han caído. La encuesta habla también de ello. Pero bueno, a mí sí que me parece súper interesante que en España hay 276.000 personas que se consideran veganas. Veganas. Ya no estoy hablando del concepto ni veggies ni flexitariano. Veganas. Es un montón. En verdad sí, y un montón que están escuchándonos y les damos las gracias. Y también hay por aquí en directo que hay mucha gentecita hoy. Pero yo creo que sí, pero aún así, ¿sabes qué pasa? A mí me da la sensación de que España se queda como un poco a la cola con comparación con algunos otros países. A Sí. mí me sabe insuficiente. El estudio también habla de esto, habla de que, bueno, España, Italia, pues son países que están muy por debajo de otros países. Es que en Europa quienes lideran sobre todo es Alemania, Países Bajos, Reino sobre todo. Unido puede ser también. Pues la verdad que no he visto nada sobre Reino Unido, sí que dicen que encabeza, bueno, todo el concepto más plant-based lo encabeza Alemania, Austria y Países Bajos. Sí, sí menciona Reino Unido, lo estoy viendo ahora. Menciona Reino Unido, pero un poquito por detrás. Y luego, así como rezagados, hablan de Italia, de Francia y de España. O sea, que todavía queda por hacer. Yo creo que también hay mucha publicidad y mucha cultura aquí en España, como muy del campo, ¿no? De muy adentro, más cultura de la carne, también con todo el tema de toda esta publicidad, macro publicidad que hacen ciertas industrias lácteas y cárnicas, que yo creo que es como que están frenando, por así decirlo, entre comillas, o están intentando evitar que esta avalancha veggie, ¿no? Que llegue y están un poco. Bueno, que el otro día leí también un estudio que decía, no sé si era Pascual o cuál de estas empresas de España, que había comprado un 21% más de terrenos, pero precisamente para hacer bebidas vegetales. O sea, porque se están como intentando, ostras, Claro, claro. me tengo que subir aquí rápidamente a actualizar porque. Totalmente. Es que no, no, también te digo, es que no, no queda otra. En el estudio también lo decían años anteriores, que de lo que más había crecido eran las alternativas a la leche, eran bebidas vegetales, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel producción, pues parece que todo está bastante estabilizado, la verdad. Pero bueno, sí que quería traer, no sé qué te parece, a mí me parece súper interesante. Sí, yo creo que sí. A ver, por un lado había visto algo en alguna noticia, pero todavía no estaba el estudio. Ahora os dejaremos Claro. enlace del estudio, que ya Miriam lo ha encontrado ya, que está disponible, así que encantadísimo. Y en el estudio además, seguro que lo hemos dado un vistazo por encima, pero va a estar súper completo, con gráficas y de todo, vamos, por experiencia que tengo de años anteriores. Sí. Hay un montón de gráficas y de imágenes chulas, sí. Está súper bien el estudio. Sí que quería también preguntarte, porque claro, vemos en el estudio que los que más caen son los flexitarianos, ¿no? Sí. Y mi hipótesis principal es, pues caen los flexitarianos porque no tienen ese sustento o esa información o esa conciencia por motivos éticos y políticos. Pero yo sí que creo que esa conciencia se puede despertar, ¿vale? O sea, como que yo no creo que hay una persona que no sea animalista y no vaya a ser animalista nunca. No, o sea, ¿cómo voy a creer eso yo? Que era taurina, no Claro. puede ser. Entonces, estoy segura de que, porque me ha pasado, que tú también tenías ciertos documentales o ciertos recursos que a ti te ayudaron cuando eras vegano y me parecía súper bien que hoy pudiéramos dar recursos que a nosotros nos ayudaron específicamente. Entonces, no sé si tú tuviste como un documental, un Sí, libro. Venga, pues tengo uno. cuéntame. O sea, antes de lo que estábamos hablando también del flexitarianismo, y con esto también un poco lo hilo, yo también nunca me consideré flexitariano. No sé si porque en 2019 este término tampoco estaba tan de moda, pero sí que es verdad que yo ya tenía como. Llevaba ya unos meses arrastrando un poco con el movimiento de real fooding, de comer comida real, de cuidarme. También había visto algún Estabas documento. en un lugar oscuro. Sí, del que afortunadamente salí. Y entonces también, pero me empapaba de documentales gracias a una amiga, a Dunia, que le mando un saludo desde aquí, que tenían que ver, por ejemplo, con el medio ambiente. Yo vi un documental de medio ambiente que era Before the Flood, en el que sale Ajá. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, y Before the que, Food, no lo conozco. sí, antes de, ¿cómo es en Antes de español? la comida. No, antes de que ocurra, no, Before the Flood, antes de la Ah, Before inundación. the Flood. Ok. Sí. ¿Ya te Sí. suena? Perdón por mi inglés de No, no lo he Harvard. visto, ¿eh? Pero Vale. lo acabo de encontrar Sí, pues y básicamente sí que se veía como. Hacía mucha pero referencia. está entero en YouTube. Hacía mucha referencia a lo que era el tema del cambio climático, que no solo el cambio climático es la desertización, sino también que son esos cambios drásticos a lo largo y ancho del planeta, que también pueden ser inundaciones y salían como casos, no sé si era en India, en los que se veían, pues, por ejemplo, campos anegados de agua, precisamente por este cambio. Y también hablaban del impacto que tenían, ¿no?, la ganadería en todo esto que tal. Entonces yo era como que iba plantando semillitas con un documental este, con un documental otro, y pues igual estuve fácil, pues como unos 6 meses, así, y hasta que ya un día, me acuerdo perfectamente que estaba yo un fin de semana que estaba solo en casa, y estaba lavando los platos. Y yo ya había hablado de con Sekiam, porque hablábamos de cosas de los Pokémon y demás que nos conocíamos de antes, y sabía que él se había hecho vegano y que él antes había sido vegetariano. Y entonces, pues ese día, no sé por qué, le dije: oye, Sekiam, no sé, pásame vídeos, pásame información de esto del veganismo. Pásame vídeos, o Sí. sea, ¿por qué esa tortura Se de me retiro? cruzó un cable, yo estaba fregando los platos y dije: pásame información del veganismo, en verdad tengo curiosidad. Porque yo ya iba como rumiando, digamos, ¿no? Con esto de los documentales, el tema de cuidarme, la salud. Entonces yo iba viendo alguna cosa por ahí. Seguía también a un chico en Instagram, que ahora se llama Ancel Case Legacy, que iba poniendo algunos vídeos, que no, que medio me creía, medio no, pero entonces estaba como ahí con Medio me la. creía, medio no. Sí, ¿En qué claro. sentido? Claro, porque yo lo veía y él hablaba de tema de veganismo, explicaba pues estudios de que el huevo es malísimo, que el colesterol tal, y Ah, entonces. vale. Entonces yo lo Vale. veía, igual que yo me vi What the Hell antes de ser vegano What the health is y heavy. después de ser vegano, y el cambio de cómo lo percibí es increíble. Porque yo lo vi antes de ser vegano con toda esa barrera Con esa de duda, ¿no? Con ese. cultura y con esa sospecha de que qué me están queriendo, entre comillas, vender o qué me están queriendo convencer. Y luego verlo después con la mente abierta y es una cosa tremenda. Bueno, pues el caso. Pues, paréntesis, es que Good Health, yo creo que ya lo vi siendo vegetariana y personalmente es que lo vi después de Cowspiracy. Y Cowspiracy me marcó tanto Ah, yo qué vi. que luego vi What the Health y para mí sí que fue un documental que dije, o sea, hay cosas súper interesantes, súper, súper chulas, pero me parecía un poco equipo de investigación, Sí. ¿sabes? Un poco cutre. Y entonces decía, jo, no es tan guay como Cowspiracy, pero yo creo es que Ya. está hecho Creo que es de antes. los mismos, puede ser. Cowspiracy sí, yo la vi después, cuando ya era vegano. Bueno, el caso entonces, ya le dije a Sekian, oye Sekian, pásame unos vídeos o algo que, no sé, me da curiosidad, por el motivo que sea. Y me pasó un vídeo de YouTube que se llama El mejor discurso que jamás escucharás, de Grigorowski. Totalmente, totalmente. Y yo estaba lavando los platos mientras escuchaba el discurso en el móvil y es que no le podía rebatir nada. Pero tú estás en plan, o Y yo, sea, como en el plan, meme de los claro, y números, en cuando plan. explicaba lo del bebé con el conejo y la manzana, yo digo, en plan, claro. O sea, literalmente empezaba a decir cosas y digo, pero es que no le puedo rebatir, es que tiene razón. Y después de escuchar eso, vegetariano. Toma, así tal cual. Sí. Y no me hice vegano porque tenía un queso de estos que no tenían ni sabor ni nada, de que vendían del Mercadona, estos que son Tipo yogur, Burgos. con, no, líquido de este que, pues que no me sé ni cómo se llama. Pero De qué esto, guarradas come un Cersei. queso 0%, bueno, no lo sé. Como si Vale. fuera un queso que fuera un yogur así como líquido, que me hacía yo como una especie de los desayunos. Pues me Vale. quedaba para una semana, porque eso me lo ponía con arándanos y con cosas, y entonces, pues ya dije, bueno, voy a estar esta semana probando, a ver cómo me va. Pero solo prácticamente comía eso, de que fuera de animal, el queso ese. Y Ajá. ya la semana, entre eso y que me volví a ver los vídeos de Ancel Case Legacy, pero entonces ya fue que me los ponía en bucle. Boom, boom, Ya boom, ves. boom, boom, boom. Y digo, ostras, y esto así. Y ya dije, vegano. Toma ya. Sí. O sea que para ti sería What the Health. No, pero What the Hell no lo recomendaría. Yo recomendaría Ajá. el mejor discurso que jamás escucharás. Y luego de documentales, sí que al principio me empapé un montón de cosas, pero yo creo que sobre todo todo lo que tenga que ver, y aunque sé que es, ay, yo no, ahora mismo no lo vería, pero si ya fuera una persona que come carne, me gustaría saber de dónde vienen los animales que como. Recomendaría cosas como, ostras, ahora no me sale el nombre. Bueno, esta que es de Joaquin Phoenix. Hay un documental de Joaquin Phoenix, Sí, no tengo ni idea. ay, ¿cómo se Que llama? no, No, nunca he visto. Erlings. Erlings. Sabía que ibas a decir Erlings, porque todo el mundo habla de ese documental Pero y yo no lo he visto. yo tampoco lo he Yo visto. no lo he visto y no Pero, quiero claro, verlo. entonces yo diría eso. O si no, no hace falta ni siquiera que sea un documental. Ahora mismo, por ejemplo, pues Animal Naturalis está haciendo una investigación en granjas aquí en España. Han estado también haciendo una investigación en granjas de conejos. Y lo que se ve no dejará indiferente a nadie. Y son vídeos cortitos y podéis firmar en contra de todo el tema este de las granjas. Pero yo creo que también es importante saber cómo estamos tratando a los animales. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente. O sea, vale, pues nos quedamos entonces con esos documentales. Erlings es de los documentales que yo más he escuchado repetirse, pero que nunca he visto. Yo nunca he visto documentales de sufrimiento animal. Alguna vez me comía el típico vídeo de Facebook, ¿sabes? Ya. De cómo se hace el foie, ¿sabes? Buah, bueno, Y sí. son esos vídeos que a mí me marcaron, pero estaban ahí en mi mente, pero con un rinconcito. Yo diría que a mí me marcó Cowspiracy, pero yo creo que ya los vi siendo vegetariana, fíjate tú. Cuando a los inicios de ser vegetariana, yo sí que sentía, fíjate, lo confieso, había veces que yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? En plan, cuando se me hacía muy cuesta arriba con la gente, con la sociedad, yo a veces decía, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Y entonces me ponía un documental. Me ponía un documental De para para precisamente reforzar esas ideas. reafirmación. Y entonces terminaba el documental y decía, por esto lo estoy haciendo, es verdad, y voy a seguir haciéndolo y estoy en lo correcto y lo estoy haciendo bien y me sentía súper bien y súper reforzada, ¿no? Entonces, a mí lo que de los que más me reforzaron fue Cowspiracy y tu documental, que para mí es 101 razones para ser vegano, que es el mismo documental, pero está como puesto con diferentes nombres en YouTube y está abierto. Para mí, Cowspiracy reafirmó mi vegetarianismo. También vi Food Choices, que ya no está en Netflix y yo no sé encontrarlo. Y reafirmó mi vegetarianismo. También vi un español que se llama Yo Empatía. también lo vi, yo también lo vi. Porque Ese me lo pusieron en un cineforum en la asociación animalista en la que yo estaba, en la universidad. yo lo vi porque en la pandemia hubo un tiempo en que salió gratis, y entonces lo vi de aquella, y de hecho lo comentamos en el podcast. Mira, por decir más cosas que a mí me reafirmaron, fue precisamente escuchar el podcast de veganismo, que ahora mismo, pues no sé si está en pausa o está, bueno, que no están siguiendo emitiendo capítulos, de Joseph, Joan Boluda y Joseph de la Paz. Y claro, era mi espacio de escuchar todos los domingos un podcast de gente vegana, no estoy loco, no estoy solo, ¿sabes? Y más gente como yo, porque yo realmente estaba solo en Zaragoza, no tenía nadie de mi círculo cercano, Claro. era vegano. Entonces, el escuchar, igual que puede ser ahora mismo en Malditos Veganos, ese espacio para muchas de las otras personas que nos están escuchando y que están, pues, en ese camino, pues un poco eso, ¿no? Esa sensación de comunidad. Y me faltaría también, por decir, otra cosa que recomendaría, sobre todo para esas personas flexis que están, pues, como con el tema de la salud y demás, de Game Changers. Bueno, The Game Changers ya salió cuando yo era vegana y obviamente me reafirmó su documental que además me he visto 2 veces. Y Se inspira así, bueno, Ya. para mí es el mejor. Se inspira así, que es como la continuación de Cowspiracy, pero respecto al mar, para mí es brutal. Es el típico. En ese no salí feliz. De ese documental yo no salí feliz. Yo no Ya. salí diciendo qué bien, lo estoy haciendo bien. Salí diciendo qué grave es todo esto, qué grave es la situación, porque Cowspiracy te pone un poco en situación de la gravedad, de cómo afecta al medio ambiente, de todo el tema de la industria ganadera, pero Se inspira así, te habla de explotación laboral, de esclavitud en el mar, de toda la movida de los delfines, marsopas, ballenas, de los millones de peces que nos cargamos al año, ¿sabes? Brutal. Pero te digo, para mí, si todos esos documentales fueron refuerzos, pero el que me cambió fue el de 101 razones para ser vegano, que para ti es el mejor discurso de la historia. Ajá. Ese fue con el. Yo terminé de ver ese documental y dije, quiero ser vegana. Ya está. Yo sabía que quería ser vegana y mi objetivo era ese. Ese fue el que más me motivó. Y luego sí que me leí algún libro. No sé si tú te leíste algún libro, pero a mí me ayudó mucho, por ejemplo, también Manifiesto Animalista de Corinne Peluchón, que es una filósofa, creo que es canadiense, si no me equivoco, perdona si me confundo. Es cortito. Y como que explica muy bien, la verdad, todo el tema de los derechos de los animales y desmiente como muchos mitos y da respuesta como a muchas dudas y como a veces cosas que te dicen y luego incluso como que pone en práctica como, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? ¿Cómo transformamos la sociedad? Y me pareció súper interesante. Yo, tema de libros, van a ir todos enfocados a un mismo tema, lamentablemente. Todos los libros que yo he leído, porque después es verdad que tampoco he leído mucho más, van por el tema de alimentación. Yo me leí el de Julio Basulto, de Más vegetales, menos animales. Y luego, por supuesto, nuestra queridísima Lucía Martínez, con Vegetarianos, en este caso con más Claro. ciencia, y Vegetarianos concienciados. Y no sé si tengo algún libro más por allí, pero claro, es que libros eran sobre todo lo que yo, pero también porque estaba estudiando nutrición de aquella. Es que yo hice el cambio al veganismo y luego me puse a estudiar nutrición vegana. Y entonces compraba libros también para aprender, ¿sabes? Claro, Entonces. total. Yo me leía como trozos de libros, por ejemplo. Uno que une mucho la explotación de las mujeres con la explotación de los animales, se llama Política Sexual de la Carne, y de este yo he sacado como muchísimos trozos, muchísimas como perspectivas, no me lo leí entero, pero ese me pareció súper interesante. Y luego, uno que siempre he tenido pendiente, aunque yo ya estaba en un punto que era como, ok, en plan, el título a mí no me llamaría, pero igual, o sea, yo no me lo leería a día de hoy, pero igual una persona que está empezando. Sí, que es el de por qué nos comemos a Porque los cerdos, nos vestimos con las vacas, y, ¿sabes cuál sí, es? porque amamos a los perros, nos comemos a los Ese. cerdos y nos vestimos con las vacas. De Melanie Joy, me parece que es la escritora. Sí, creo que sí, efectivamente, por qué amamos a los perros, nos comemos a las vacas y. Sí, efectivamente. No, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, sí, efectivamente. Este es uno que siempre he tenido como en mi lista de súper recomendados. Yo Pero yo nunca me. también sé que Amsek se la ha leído. Y yo no, ya lo siento, es verdad, pero ¿Cuál? este que estamos comentando, el de Ah. Melanie Joy, y el de la política sexual de la carne o algo así, ¿no también era de ella? Puede ser, me quiere sonar, ¿eh? ¿El de política sexual de la carne? Pues te lo puedo buscar en un momento. Mira, por aquí también nos están diciendo la peli de Okja. No, Política Sexual de la Carne es de Carol J. Adams. Ah, vale. Bueno, pues estaba yo Y confundido. Okja, sé que también me lo han recomendado un montón y es algo que tengo súper pendiente. Oye, pues Bueno, estamos hablando un qué montón, ¿eh? cantidad de recursos. Ya en algún capítulo hemos dado recursos, es verdad. Pero bueno, así yo qué sé, pues la gente también lo refresca y tiene pues como nuestras mejores opiniones, ¿no? De estos recursos a día de hoy, con todo este bagaje que tenemos. Aunque es verdad que Totalmente. yo tengo muy poco tiempo como para. Es que llega un momento en el que yo creo que cuando ya estás dentro, no sé si a ti te pasa, Miriam, que no te apetece ver documentales tampoco para ponerte Depende mal. de, no, para ponerme mal, no, pero por ejemplo, siendo vegana, yo ya me vi Sixpidasí y me vi The Game Sí, Changers eso y me sí. parecen brutales y los volvería a ver, de hecho, ¿no? Mira, Pero documentales de sufrimiento animal no, no he visto, no. es que, ¿sabes? Es como que a veces yo creo que viene bien como un refuerzo a como para recordarte por qué realmente estás haciendo esto, ¿no? Porque al final, y mucha gente a veces viene o no entiende que es que al final el punto final es por los animales, que es, pues eso, que o sea, reducir a lo máximo la explotación animal en todas sus formas y que el objetivo central son los animales, eso nadie lo niega o nadie lo tendría que negar, pero un poco es eso, ¿no? Que. O sea, yo creo que no es necesario, para mí no ha sido necesario. Además, estoy del lado de no es necesario desarrollar esa empatía hacia los animales para ser vegano. Yo defiendo profundamente este punto. La empatía es súper interesante y súper guay para desarrollar y es una, bueno, pues una herramienta muy útil que deberíamos de tener todas las personas. Pero creo que los argumentos son suficientemente objetivos y sólidos para que todo el mundo los pueda entender sin necesidad de tener una herramienta relacionada con tu sensibilidad personal para dar ese cambio. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, o Entonces, sea. los documentales de información y de datos me parecen suficientes. Ahora, también te digo, ayer fue Halloween y para peli de terror, Matadero, que está abierta en YouTube. Esa peli Hostia, me son quiere Mataderos de sonar. España. No sé si salió hace, pues, ahora salió hace 6, 7 años. Matadero es una película que yo no he podido ni acercarme. Ni acercarme. Y que gente que come carne orgullosa no han durado más de 10 minutos viéndose ese documental. Entonces, a la gente que lo defiende, sí que le invitaría a ver Matadero. Que sepa, ¿no? Un poco lo que Que habrá gente financia, lo que hay detrás. que habrá gente que incluso viéndolo pues diga que le da igual o que entiende o que diga que es necesario porque comer animales, bla bla bla bla bla. Pero bueno, yo entiendo que mucha gente no va a sentirse cómoda viendo eso y realmente pues es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que esa es la realidad, que no inventamos nada, que a veces cuando Efectivamente. se ve algún vídeo o algo así de algún documental. A mí me han llegado comentarios de decir, no, pero es que eso es exagerado, no, pero es que no es eso no es así. Hombre, quizás tú conoces a tu tío que trabaja con los animales en el campo y tiene los animales que sean y tú a ti te parece que están súper bien, pero recordemos que somos muchas personas en el planeta y la explotación animal es intensiva en su mayor parte y que los animales no están felices en el campo, en el prado, comiendo hierbita. Que esa no es la Totalmente, realidad. totalmente. Y realmente para finalizar y poner el broche a este podcast, Sergio, ay, qué ilusión contar esto, ¿no? En plan, como oficialmente. Es Este es el mes verdad. del veganismo, claramente, porque hay cosas chulísimas que no os podéis perder y ya lo vamos a contar, ¿no? El 11 de noviembre yo estaré en el Rivas Vegan Fest con la charla de Taurina Vegana, explicación sociológica de un cambio radical. Estoy súper, súper, súper contenta de anunciar esto. Sergio no va a estar. Yo no voy a estar, pero puedo deciros que es una charla. No me pongas esa cara. ¡Hombre! Puedo deciros que es una charla chulísima y que yo ya me he escuchado dos veces y que no me importaría escuchármela una tercera porque en verdad Miriam es una crack y os va a encantar. Porque además, cuanto más da la charla, pues yo creo que. Y además, Mejor me sale, es verdad. No esa quiero ahora charla como, para ti pero. es especial y la vives mucho. Bueno, Sí. te he escuchado dos. No, sí, dos veces, dos veces. Sí, Dos en veces, dos veces. Veganagal No. y en el Vegan Fest En me han escuchado. Veganagal no, en Veganagal escuché la otra, la he escuchado en el Veg Fest y en el Vegan Fest. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, en Alicante y en Barcelona. Sí, para mí es una charla muy especial y además siempre voy añadiendo cosas nuevas. O sea que aunque la gente ya la haya visto, ¿sabes? Es un monólogo que se va renovando y que es una charla que se va renovando y que siempre Yo creo que estoy en continuo aprendizaje constantemente y también sobre mí misma. Entonces, a esa charla que es sobrevivencia, pues también le meto cosas muy nuevas y reflexiones que me surgen ahora que me doy cuenta, ¿no? Que antes no me habían surgido, ¿no? Te doy un spoiler, por ejemplo, de una cosita A nueva que mí, me dijiste. y a todos los escuchantes, escuchantas que nos están Sí. ahí, no sé si lo querrán, yo creo que sí. Espero que sí. ¿Les vas a poner los Bueno, dientes es un largos? spoiler chiquitito, pero sí que para mí ha sido como importante llegar a este punto, ¿no? Porque al final de lo que hablo en esa charla es de mi transformación de taurina a vegana y yo me he dado, y yo en esa la charla, tú lo sabes, yo hablo mucho de como consejos activistas, como cosas que a mí no me encajaban y no me cuadraban en absoluto y no eran para nada útiles cuando yo era taurina, ¿no? Pues que me llamaran asesina, por ejemplo. Pero a día de hoy me he dado cuenta, heavy, nunca he dicho esto. Que yo no quiero volver a decir que la tauromaquia no es cultura. Para mí el lema de la tortura no es cultura a mí no me funcionó nunca y me he dado cuenta como a posteriori, por eso estoy en continua introspección sobre también mi pasado, y no me funcionó nunca porque la tauromaquia es cultura, ¿vale? Y os vengo a hacer una defensa de esto. Es que la cultura tiene una connotación como muy positiva, ¿no? Pero la cultura y no todo tipo de cultura tiene por qué ser buena. Eso es una cosa que nos hemos inventado. La cultura es parte de, pues, nuestra tradición histórica, nuestra tradición de vestimenta, de gastronomía, de festejos. Por desgracia, la tauromaquia está ahí. Entonces, decirle a una persona taurina que la tauromaquia no es cultura, claro, es que no te lo podemos comprar, ¿no? En plan, me incluyo de cuando yo lo era. Por eso yo diría, pues sí. La tauromaquia es cultura, pero es una cultura que es dañina, es una cultura que explota, es una cultura y es una tradición que no es buena, ni para la sociedad, ni para la infancia, ni para los animales, ni para nada. Y por lo tanto, hay ciertas partes de nuestra cultura, de nuestra tradición, que tenemos que eliminar. Y punto pelota. Esa es mi defensa. No sé, Pues ahora, no. uy, que se me desmonta todo aquí. Y eso es un poco lo que ahora he venido a añadir. Así que bueno, que espero veros en el Rivas Vegan Fest. Ya tenéis este adelanto y espero que el resto de la historia pues os guste mucho. Y Muy bueno, yo creo bien. que igual tú quieres hacer el Sí, otro anuncio. bueno, estábamos un poco que sí, que no, estábamos un poco a ver qué tal, pero podemos decir que vamos a estar, se puede decir que estamos confirmados en Veganagal 2023, los malditos veganos, pero también está Miriam con una charla chulísima, que eso sí Sí. que está como muy confirmada, y te doy Sí. paso, porque esta charla, ¿qué tiene de especial? Que me voy a meter en un fregado brutal. Que voy a llevar todas mis posiciones políticas a las ideologías que siempre he defendido y en las que siempre he militado, que son el feminismo, el ecologismo y el veganismo. La charla se llama Sin conciencia de clase, tu lucha no interesa. Y pues voy a hacer un posicionamiento en base a aquella definición del veganismo, ¿no? Que ya hemos comentado en otro momento y lo comentamos con Miguel en aquel capítulo, que decíamos que el veganismo es aquella lucha que busca el bienestar de animales humanos y no humanos. Y por eso yo siempre defiendo que en cualquier lucha no se puede dejar a nadie atrás, y menos a la mayoría social, que es la clase trabajadora. Entonces, bueno, pues desde aquí un besazo a Tamara, de donde saco las proteínas, y a Pata y Medio Limón, que son las organizadoras, junto a un par de chicas más, de Veganagal, que siempre me han dado el espacio y el lugar para expresar mis posicionamientos políticos. Empecé dando de taurina vegana hace 3 años ya, y soy la única ponente que haya podido repetir en todas las Veganagal, y estoy muy contenta y muy orgullosa, y espero veros allí. Ay, Dios mío, en Madrid también, es que. Bueno, va a estar chulísimo. Y nosotros no tenemos una charla como tal, pero bueno, podemos anticipar, ¿no? Un poquito. Podemos decir Sí. que después va a ser el sábado, después de que dé la charla Miriam. Vamos a tener un espacio por allí. No sé ahora mismo si tenemos todavía que definir qué vamos a hacer por allí, pero vamos a estar por allí liándola Sí, pero yo creo que 100%. podemos decir algo, Bueno. ¿no? O sea, a priori estaremos allí grabando Malditos Veganos. Exactamente. Entonces, Allí y allí nos en veremos. principio estaremos los tres En y principio, nunca se sabe, nunca se nunca se sabe, sabe. ¿no? Porque nunca se sabe cómo es que puede pasar aquí, pero en principio vamos a estar los tres y eso supondría que sería el primer evento presencial, sin contar el evento de Bioloco, que obviamente estábamos los tres porque lo organizábamos nosotros, que estamos los tres, entonces pues nada, si no teníais, si os faltaban motivos para acudir a Veganagal, ya no tenéis excusa. Yo os invito a ir a Veganagal porque es un proyecto chulísimo creado por personas como tú, como yo, que por el veganismo han decidido llevarlo a todos lados, que es un proyecto gallego que este año sí que viene a Madrid por ese intento de acercar el veganismo a todo el mundo y a aquella gente que no se ha podido subir hasta Vigo en otros años. Se están dejando la piel en este proyecto, soy consciente de primera mano de ello y yo pues os animo a venir a la Veganagal, a traer a vuestra familia, a traer a vuestros amigos, va a haber charlas súper interesantes, comida riquísima, bueno, es que va a ser el evento vegano del año sin dudas, así que bueno, os animo a venir al Rivas Vegan Fest, que es algo como más pequeñito, más cercano, más activista, y luego a la Veganagal, que es la feria vegana más grande de Europa, y es que allí, bueno, tengo muchas ganas también de veros a todos, y ahora que ya he aprendido a hablar con la gente que se me acerca, ¿verdad, Sergio? ¿Te acuerdas Ay, de sí. las primeras Veganagal? Que no, no le digas eso, porque luego la gente. Ay, es que cómo no. Que no, que Miriam que sí, que le podéis acercaros y hablar, que no Ya pasa he nada. aprendido. ¿Te acuerdas la primera vez que me Sí. quedaba como Un poco. Ah, pues sí. helada, helada. Ahora ya sí, ahora ya sí. Además, me hace mucha ilusión cuando nos conocemos en persona y hablamos, así que. Y yo ya sé de varias personas que van a estar por allí, mucha gente también del chat que nos está viendo hoy en directo nos ha comentado. Y vamos, que es que va a estar chulísimo porque nos vamos a juntar en un espacio, bueno, un montón de gente vegana, súper guay, vais a conocer a un montón de gente que conocéis por redes y os vais a poder desvirtualizar, o sea. Totalmente, totalmente, va a estar chulísimo. Os esperamos en la Veganagal. Seguirles en la cuenta de Instagram, que ahí van publicando toda la información. 25 y 26 de noviembre en Madrid. Qué ganas, qué ganas. Muy bien, yo ya tengo ese fin de semana reservado y he dicho que ahí no quiero saber nada de nadie, pero bueno. Pues realmente, Sergio, hasta aquí el podcast de hoy. Yo os recuerdo que podéis leer las notas del programa en malditosveganos.com/115, que además hoy os vamos a dejar toda la información de todos los documentales que hemos puesto. Nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que sabéis que nos encanta leeros y siempre os leemos cada mensaje que nos enviáis. Y además nos podéis enviar también lo de dudas o problemas cotidianos veganos para aquella sección. Cada vez que nos enviáis, intentamos traerla al podcast. Que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y nuestra web y escucharnos desde el resto de plataformas de podcasting. Y realmente, pues hasta aquí, lo he hecho bien. Ha hecho genial, Miriam. Hoy es que no te puedo sacar fallos ¿Verdad? porque no, no, eres perfecta. ¿Cómo se nota que hoy estoy feliz y estoy contenta? Porque no me he quejado en absolutamente ningún momento de hacer la intro, Sí, ni nada es de esto. verdad, también, también. Aplaudo, aplaudo por ello. Bueno, es un día especial. No todos los días son el Día Mundial del Veganismo. Y bueno, ya está, ya. Total, total. Bueno, pues efectivamente, mañana ya no va a ser el Día Mundial del Veganismo y la próxima semana, pues tampoco. Pero lo que sí que nosotros vamos a seguir siendo, somos unos malditos Malditos veganos. besito a todos y a todas. Muchas gracias por venir, mi gente. Muchas gracias. Feliz día del Qué mal el veganismo. final hoy, ¿eh? Un besito. Chao.